La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La Retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La Retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La Retaguardia. Un programa de periodismo social. La Retaguardia. Decimonovena temporada. Buenas, buenas. ¿Cómo estamos? ¿Cómo va, don Ramírez Otero? Muy bien, don Tevele. ¿Bien? ¿Tevele? Muy bien, me alegro. ¿A usted cómo le va? Contento con que haya venido el calor en principio. Ay, Dios, me hace mal. Mira, lo que decís solamente me hace mal. Sí, me molesta un poco el ruido del ventilador, pero bueno, es lo que tenemos por ahora en el estudio Víctor Basterra, en plena reforma para el regreso a la presencialidad en poco tiempo, la presencialidad total en poco tiempo, que viene parcializada desde marzo del año pasado, ¿no? Sí, la verdad que se necesita una vuelta, aunque sea de a poquito, ¿no? Una vuelta a las movidas presenciales. Ahí se escucha una moto que pasa porque sí, yo sí, estoy... Sí, bueno, son los nuevos ruidos de la radio, son así, espacios abiertos, así que... Es como para seguir con la apertura de este programa, ¿no? Que se escuchan los ruidos por de la calle. Por eso pusimos para disimular en la apertura. Bien. Estás en todo, ¿eh? Ah, ahora entendiste. Ya hace como 3 meses que estamos con la apertura y la sutileza ha aparecido en este momento para aclarar la situación. Te digo que estaba preocupado por este miércoles porque arrancamos ahí tan formal con don Ramírez Otero. Don TV, le dije, vamos a tener que hablar todo el programa tratándonos de usted. ¿Nos podemos tutear? No, nos podemos tutear. Ah, bueno, sí, no. Quedo tranquilo. No sabía si había habido reformas en el contrato, ¿viste? Sigue vigente la misma contractualidad que vence en diciembre del 2021. Después ahí habrá que volver a hablar, ¿no? Diciembre de 2021, que te diría, vamos a empezar a meternos en este programa ya, te diría, estamos medio en diciembre, ¿no? Esto es un octubre, medio diciembre, donde se está empezando a sentir todo lo que está pasando en el medio ambiente, seguramente, y todo lo que está pasando, sobre todo acá en la ciudad de Buenos Aires, donde está situada la radio, que al gobierno porteño le encanta el cemento. Y el calor se está sintiendo como si fuera diciembre, ¿no? Sí, vamos a hablar de algo de eso. Vamos a referirnos cuando esté en el aire de este programa Nelson Santa Cruz, integrante de La Poderosa, sobre cómo es una hora de calor en los barrios populares, ¿no? Porque uno tiene, digo, yo arranqué el programa diciendo que estoy contento porque se fue el frío, se vino el calor, y por más que no tengamos aire acondicionado ahora en este estudio, de última sé que me puedo ir a pegar una ducha más o menos fría y se me va el calor del cuerpo. Vamos a charlar con Nelson para hablar sobre esto, sobre cómo se viven los barrios populares el calor en particular. Porque además, no solamente, digo, antes de seguir metiéndonos en los temas, no solamente se vive en las villas como tales, sino que también la urbanización que proponen los gobiernos apuntan a esto, ¿no? A seguir con estas construcciones de puro cemento Y que las ciudades cada vez están mutando más también a eso, ¿no? A que deje de haber árboles. Es increíble cómo vas caminando y se nota cuando cruzas una calle con árboles y cuando llegas a un lugar cerrado donde no corre una sola gota de viento, ¿no? Bueno, vamos a charlar un rato más, más en profundidad con Nelson. Sí, y vamos a estar charlando también con Santiago Sampaolo. Él es actor, es escritor, pero en su faceta de actor está presentando en Buenos Aires la obra Los Ahogados, una obra sobre los vuelos de la muerte. Estuvo el fin de semana viéndola nuestro compañero Diego Adur. Y si ya teníamos ganas de verla antes de que alguien nos pudiera comentar si estaba buena o no, después de lo que nos ha comentado Diego, nos da más ganas no solo de ir el domingo, cosa que vamos a hacer varios integrantes de la Retaguardia, sino de invitarles a que ustedes vayan también al Café Artigas, allí, un lugar aparte muy bonito, en Artigas y Camarones, en Villa Santa Rita o Villa General Mitre. ¿Sabes qué? Viví desde los 13 hasta los 25, son 12 años de mi vida ahí, y sigo sin saber dónde está el límite de Santa Rita con Villa Mitre. Ahí todo es un gran paternal, digamos, el límite entre paternal. Bien, ese, no, bueno, hay que unificar. Pero bueno, es como que no da, te estás comiendo un barrio solo porque es más grande, le vas a decir que es paternal y no es paternal en realidad. Pero ¿Villa Santa Rita o Villa General Mitre? No sé, lamento no poder decirle cuál. Hagamos como hacen los yanquis, que ellos dicen que son americanos. ¿Qué importa? Claro. ¿Qué importa lo demás? Paternal. La Retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La Retaguardia. Cemento empezó la época donde no hay árboles, ni sombra, ni pasto, ni lluvias, ni viento. Nos asamos con nuestro propio jugo en la parrilla de las pseudo urbanizaciones, donde la mayoría no tiene aire acondicionado ni agua para la pileta. El cemento de verdad nos quema, no se puede jugar más descalzos en el por el barrio, dice Nelson Santa Cruz en su Facebook. Son apenas 5 líneas, y en 5 líneas el tipo, con total crudeza, bien al estilo de La Poderosa, la organización, medio de comunicación al que pertenece, con brutalidad pero sin espectacularidad, sin hacer un show de eso,

la política de alguna manera, ¿no? Esto es una mirada mía, quizás desde lo que veo, ¿no? La política no está con la coyuntura del sector popular. O sea, no hay una lectura territorial de las cosas. O cómo explican que, por ejemplo, a nosotros desde el Estado no nos llegan, a nosotros como La Poderosa, no nos llegan frescos, ¿no? No nos llegan alimentos frescos en nuestros comedores populares, verduras, frutas, o por ejemplo jugos, nos siguen llegando para hacer polenta y mate cocido. Entonces, con estos calores, ¿vos te imaginabas a darle a un vaso de mate cocido a un pibe a las 4 o 5 de la tarde siendo 40 grados de sensación térmica? No podés. Entonces, ¿dónde está la lectura territorial en eso de pensar, bueno, vamos a empezar a implementar un menú para los comedores populares y no sucede, no nos llega, no tenemos frutas para darle a los pibes, por ejemplo? Entonces, nos está pasando todo ese tipo de cosas y eso habla también, ¿no?, de una desconexión de la realidad que lo vinculás con el calor, desde lo alimentario, desde el plano medioambiental y también desde los servicios básicos que nos corresponden como derecho, ¿no? Estamos hablando con Nelson Santa Cruz de La Poderosa. Estamos en un momento, además, estamos en pleno octubre, el verano todavía no empezó, hacíamos el chiste al comienzo de este programa, que es un octubre muy diciembre, ¿no? Nos estamos encontrando con calores tremendos y a la vez todavía falta un montón. Y a la vez, si nos ponemos a repasar, ¿no?, las problemáticas que vienen denunciando desde hace años, pero más evidenciadas en la pandemia, la problemática de la falta de agua, por ejemplo, no se resolvió en las villas, y en este momento y más adelante va a ser todavía más mucho más necesario, ¿no? Digo, estos problemas estructurales no están ni cerca de pensar en resolverse. No, literal, yo crecí en una villa, tengo 25 años y siempre he visto de madrugada gente que viene de laburar, por ejemplo, empleada doméstica o trabajadores de albañiles, ponele, que sabemos el sacrificio que implica eso. Nosotros como trabajadores y trabajadoras del sector popular estamos sumamente explotados en el sentido del salario. Estamos hablando de que no llegamos al salario mínimo vital y móvil. Tenemos un promedio de un poquito más de 27 mil pesos, es lo que ganamos, eso haciendo un relevamiento desde el Observatorio Villero de nuestras asambleas, y ganamos esa plata, ¿no? Trabajamos todo el día, pasamos todo lo que pasamos y después tenemos que estar sin dormir hasta las 3, 4 de la mañana, porque tenemos que cargar el tanque para que después el pibe pueda bañarse e ir a la escuela. Entonces se hace realmente mucho más duro todo sobrevivir de esa manera. Entonces, más allá de por ahí generar como una especie de dramatización de las cosas, es realmente lo que está pasando y estamos sobreviviendo más que viviendo, ¿no?, de alguna manera. Bien, Nelson, te agradecemos este paso por La Retaguardia y, bueno, te mandamos un abrazo. ¿Qué viene en la próxima etapa de La Garganta? mira, justo me diste el pie para meter el chivo. Recién, hoy sacamos la tapa de La Chilindrina, que es un poco cómico, si se quiere, pero... La Chilindrina, mirá vos. Sí, La Chilindrina, María Antonieta de las Nieves, más que nada también porque es una representación de muchos y muchas generaciones, ¿no? No necesariamente la actual, donde, bueno, todavía los pibes en el dibujito animado lo siguen viendo. El Chavo del Ocho es realmente algo que atravesó a Latinoamérica. Uh-huh. Hablamos con ella de bueno, ella habló un poco sobre su amor por Argentina, habló también de justamente las infancias, sobre todo lo que tiene que ver con abuso sexual, que bueno, está realmente vinculado con su trabajo. Esa, de alguna manera milita mucho eso, la prevención desde ahí, y bueno, un mensaje para las mujeres trabajadoras comunitarias también, así que bueno, está muy buena esta revista de La Garganta Poderosa. Siempre quien pueda suscribirse o comprar la revista es bienvenido, porque nos suma para nuestra cooperativa de trabajo comunicacional. Abrazo fuerte. Gracias, Fer. Nelson Santa Cruz, integrante de La Poderosa, ha pasado por aquí para contarnos el calor en los barrios populares. Ahí te va, de toda calle. ¿Por qué los hombres van a buscar putas? Sí. Bueno, y esa es la pregunta que se tienen que hacer ustedes. Ustedes como hombres, ustedes como prostituyentes, ustedes como la parte principal de explotadores de cuerpos. ¿Por qué van de putas? ¿Por qué tienen la necesidad de violentar y de violar sistemáticamente los cuerpos de mujeres? Y yo creo que estaría bueno que nos ayudaran a pensarlo, porque evidentemente nosotros solos no hemos podido pensarlo demasiado bien. La Retaguardia, por un mundo sin esclavos. Me llaman calle, me subo a tu coche, me llaman calle de malería, calle dolida, calle cansada de tanto amar. Voy calle abajo, voy calle arriba, no me rebajo ni por la vida. Me llaman el sábado pasado estuvimos por la mañana transmitiendo en el canal de YouTube de La Retaguardia, que se está transformando en mi segundo hogar, de alguna manera, una conferencia de prensa que se realizó en el Servicio de Paz y Justicia, en el SERPAJ. Estuvieron Soraya Maiconio, que es una de las voceras de las comunidades mapuche, estuvo Pablo Pimentel, eran de la PDH de La Matanza, eran las dos personas que participaron de la charla, que estuvieron presenciales en el SERPAJ, y después estaba desde el territorio, desde su comunidad recuperada hace 20 años, Mauro Millán, es el hermano mellizo de Moira Millán, y que es una figura más conocida en la representatividad de las comunidades mapuche. Si hay algo que tiene adentro una diversidad enorme, justamente es la nación mapuche. No es muy diferente a la diversidad en otros espacios, digamos, en otros espacios, sean de cualquier índole, sean de índole político, franjas etarias, o sea por una identificación que va desde lo de sentirse parte de un pueblo en particular hasta la espiritualidad. Hay muchas formas de ser mapuche, no hay una sola. Pero claro, los medios tradicionales de comunicación lo que hacen es agarrar una parte que les sirve para abrir o para continuar una inmensa campaña de demonización que no comenzó con la nata el domingo pasado, pero tuvo otra vez un pico muy alto con la nata el domingo pasado, haciendo un informe en el que recurrió a una entrevista que le hizo hace 2 años a Facundo Jones Walla. Nosotros charlamos aquí con Jones Walla, no sé si te acordás, Pedro, a propósito de esa entrevista, después de esa entrevista, si él no lo consideraba un error. En aquel momento dijo que le parecía que había que aprovechar esa instancia. El otro día sacó un documento, esta semana, sí, los primeros días de la semana, sacó un documento en el que, entre otras cosas, reconoce como un error haber dado entrevistas a los medios tradicionales, puntualmente a La Nata y también a Página 12. Pero entonces, ¿qué hacen? Se agarran de Facundo Jones Walla, que es representativo de un grupo y de varias comunidades en resistencia, pero que no representa a la totalidad, porque no hay una representación de la totalidad. Millán tampoco representa a la totalidad. Digo, vamos a escuchar ahora a un lonco que no representa a toda la nación mapuche, pero al que se escucha menos, porque, por ejemplo, dice, hay que sentarse y charlar, hay que abrir un gran parlamento, y a el poder no le interesa abrir un gran parlamento con las comunidades mapuche, les interesa demonizarlos para poder ir a reprimirlos después. Lo vamos a escuchar a Mauro Millán, entonces, hablar sobre este conflicto, que es en la LOF que entré, pero en realidad, obviamente, va mucho más allá que eso. Saludo a todas las hermanas, hermanos, a las compañeras, compañeros, y quiero arrancar mencionando a dos personas, dos Languien, a Isabel Catrimán y a Gloria Coligüeque, del LOF Catrimán Coligüeque. Ellas están a punto de ser juzgadas

¿sí? Tenemos el derecho de luchar para mantener nuestros principios filosóficos, ideológicos, políticos, espirituales, como así la tiene la sociedad argentina. Siempre nos pregunta, ¿ustedes reconocen a la Argentina? ¿Cómo no vamos a reconocer a la Argentina? Reconocemos cuál es el pueblo argentino y reconocemos quiénes son esas élites que se han perpetuado en el poder, que han corrompido el aparato judicial. También tenemos esa capacidad para reconocer. Entonces, yo agradezco a todos los que en este momento están escuchando esta conferencia de prensa. La situación en el Gualmapu, en la Patagonia, es compleja para el pueblo mapuche-tehuelche, pero ¿cuándo no tuvimos complejidad? Imagínense que somos un pueblo de la cual el proyecto que tuvo la fundación del Estado argentino fue exterminarlo, exterminar nuestro pueblo. No pudieron, ahora estamos acá. Y decimos, el conflicto no es el mapuche, el conflicto lo tiene el propio Estado argentino. Y si sus dirigentes no lo saben resolver, es la propia sociedad argentina la que debe empezar a buscar un camino de resolución. Yo podría hablar mucho más de cada uno de los conflictos que se desarrollan en el Gualmapu, pero nos extenderíamos mucho. Por eso sería muy importante que cuando concretemos este Futachabón, este parlamento ahí en Cuesta del Ternero, pueda venir mucha gente para que de manera directa y presencial, mirándonos a los ojos, conozca la realidad de este territorio. Felei mai, conta pupeñi pulanguien, puvenía nai, cantu uñota fintan ftakecheyen hongun, lan, tan, huehuafuin pupeñi pulanguien, leita petutam leita huaychan. Bueno, allí escuchábamos a Mauro Millán Lonco, de una de las comunidades mapuche en resistencia. Habrá parlamento entonces allí en la Cuesta del Ternero. Qué distinto sería, ¿no?, si los medios tradicionales que en realidad a la gente que no es así como famosita o que no necesitan que esté, que le dan estos 5, 6 minutos, 3 minutos al aire, qué distinto sería, ¿no?, que la voz de alguien como él pueda hablar desde este lugar, ¿no? Porque están constantemente bombardeando con la resistencia ancestral mapuche, con el terrorismo, con todo lo que todo el tiempo construyen alrededor del pueblo mapuche. Y qué diferente sería, ¿no?, hablar desde el lugar de diálogo, hablar desde todo este lugar que nunca tendrán en los medios tradicionales. Es tremendo realmente pensarlo así en la construcción de discursos, ¿no? Queremos dejarles a nuestros hijos un mundo mejor, pero nos conformamos con dejarles un mundo. Es un tráiler muy audiovisual, quizás poco radial, pero los sonidos nos sirven de todas maneras para meternos en esa atmósfera que apenas si adivinamos, porque en este caso de Los Ahogados no hemos visto todavía la obra, la vamos a ver este fin de semana en lo que va a ser la última función de Los Ahogados en Buenos Aires. Bueno, contanos sobre esta obra, sobre Los Vuelos de la Muerte. Bueno, Los Ahogados es una obra que estrena, digamos, Estrenamos el año pasado con la compañía Teatro de Ilusiones Animadas. Es una compañía que hace más de 10 años ya viene proponiendo desde Córdoba y trabajando con otros grupos también de todo el país en co-dirección. Teatro de Ilusiones Animadas viene proponiendo espectáculos y espacios de formación vinculados al lenguaje del teatro de objetos. Entonces, esta obra que está destinada a público adulto lleva por nombre Los Ahogados, que así se llama el cuento de María Teresa Andrueto, es un cuento largo. La Tere nos pasa este cuento en el 2014, cuando el cuento aún estaba inédito. Luego se editó en un suplemento de Página 12, que se puede encontrar en la web, y también lo editó una editorial de Colombia con una versión ilustrada muy, muy bonita. Pero la Tere nos lo pasó en un momento en el que con el mismo grupo, con Teatro de Ilusiones Animadas, estábamos trabajando sobre un poemario de ella, que se llama Sueño Americano, también con el lenguaje del teatro de objetos, y ella nos pasa ese cuento y nos quedó ahí en el tintero, digamos, y recién con el advenimiento de la pandemia y la cuarentena en el 2020, es que decidimos hacer una burbuja de trabajo con Carlos Piñero, que es el director de la obra, Sofía Piñero Gallo, también del Teatro de Ilusiones Animadas, en asistencia y producción, Cruz Zorrilla, que es el músico original de la obra, y Diego Trejo, que es el escenógrafo, y también con la Tere, que trabajamos de manera virtual, tratando de llevar el texto letra por letra al teatro, es decir, no hacer una adaptación como se suele hacer cuando se trabaja con un cuento en teatro, sino de incorporarlo al texto letra por letra en el escenario como un elemento más de la puesta en escena. Entonces la dramaturgia es escénica y tiene que ver mucho con los objetos que para nosotros están cargados de memoria, en este caso, en esta propuesta del grupo. El grupo tiene un repertorio muy amplio de teatros de títeres de guante para toda la familia, uh-huh. Espectáculos callejeros, títeres corporales. También tenemos un proyecto que se llama Microanimaciones de Relatos Literarios, donde ya habíamos empezado en el 2013 a trabajar con esto de llevar la literatura al lenguaje del teatro de objetos. Hemos trabajado con El Proceso, la novela de Castro, con la literatura de Julio Cortázar, con una antología poética de Claudia Massini, La Materia Sensible, y ahora La Tere. La obra se llama Los Ahogados, y como mucha de la literatura de María Teresa Andrueto destinada a adultos, tiene como un doble fondo, es decir, hay algo que aparece o que se puede leer en la superficie y hay algo que está por debajo de esa línea, de ese horizonte de agua de la literatura de la Tere que está puesto para ser interpretado por la lectura, y nosotros, en el caso de la puesta en escena, por los espectadores y las espectadoras que van descifrando lo que sucede por debajo de esta historia. Uh-huh. Lo curioso es que lo que aparece en la superficie está posado sobre una mirada interior. Hay dos personajes principales, que es una pareja, que van con su bebé por la costa de un pueblo de la provincia de Buenos Aires, y van escapándose de algo hasta que encuentran una casa abandonada que ya conocían de sus tiempos de noviazgo, y se reclutan ahí para intentar resistir a una especie de miedo que los está atacando. Y bueno, aparece después también el personaje de la despensera del pueblo, que cuenta sobre estos ahogados, porque empiezan a ver bultos sobre la playa y se dan cuenta de que son personas y que incluso están vestidas. Y bueno, el cuento trabaja mucho sobre lo no dicho, y la obra también, como tratando de interpelar la expectación para poder reconstruir ese relato que por suerte ahora también se está llevando adelante en los juicios, que esta práctica terrorífica de los milicos en la dictadura, que fueron los vuelos de la muerte, y que a nosotros nos conmueve mucho, no solo porque trabajamos con la memoria de los objetos y en los juicios, digamos, el relato de los objetos, es decir, de los aviones que participaron de estos vuelos, más allá de los testimonios, también han sido clave para sacar a la superficie esta cuestión que también viene a responder de alguna manera parte de la pregunta histórica de las abuelas y madres de Plaza de Mayo, que es ¿dónde están? Claro, claro. ¿Y qué se genera del otro lado? Porque la particularidad de estar haciendo la obra en lugares aquí de la Ciudad de Buenos Aires y del conurbano, que son en algunos casos salas teatrales pequeñas, bares, implica estar viendo las reacciones también para ustedes, que quizás en un teatro grande por ahí solo ven las primeras filas. ¿Qué sensaciones te vas llevando de esas de esos encuentros? Claro, o sea, nosotros estrenamos la obra en el Teatro La Chacarita en Córdoba. Uh-huh. Fue en agosto de este año, hicimos 15 funciones allá y ya nos vinimos a hacer una gira acá a Buenos Aires. Sí, como vos bien decís, por espacios pequeños nos interesaba hacer una gira, sobre todo por el conurbano de la provincia de Buenos Aires, y también nos han salido unas funciones que nos queda la última el domingo 31 de octubre en Café Artigas, que es una sala muy bonita con biblioteca, cafetería, que nos han invitado muy generosamente. Son espacios muy muy muy pequeños donde sí, como vos te imaginás, el público está muy cerca y bueno, la conexión, por yo soy solo en escena con los objetos, y la conexión que puedo tener con el público en este sentido es muy cercana. Y bueno, es decir, poder llevarlas de viaje por un relato que por momentos puede escapar hacia una cuestión con tintes cómicos y que no se sabe bien hacia dónde va, eso me permite en la primera parte de la obra empezar a jugar un poco con ese imaginario, que luego se va focalizando y puntualizando cada vez más hasta la última palabra del texto en la obra, donde lo que intentamos hacer, o lo que yo intento hacer en esa cercanía y que percibo de los espectadores y las espectadoras, es esta una cuestión así, me sale como una sensación de vaivén, ¿no? Como un barco en el que el imaginario puede ir yendo hacia una sensación y hacia otra, y de a poco va llegando a puerto, ¿no? Como que va también aterrizando de alguna manera en un punto que concentra todo el relato y que para algunas personas es más un cachetazo y para otras personas es algo ya sabido, pero no deja de ser conmovedor en el momento que aparecen los datos más que están más cerca de ese iceberg, es decir, que es lo que no se dice, ¿no? Entonces, el teatro es un juego en algún punto, entonces uh-huh. El poder jugar a navegar por estas diferentes sensaciones, seguir puntualizando y que la temática nos vaya recibiendo en ese puerto, de algún modo es como que pasamos por diferentes sensaciones y yo también haciendo la obra, entonces estar así de manera tan cercana es poder percibir ese vaivén de esos barquitos que es el imaginario de cada persona. También a nosotros nos gusta trabajar, nos gusta pensar al público, no como al público ya convencido sobre una temática, sino poder trabajar con un público más amplio. Esto nos trae la experiencia también de querer trabajar sobre ciertas temáticas, pero al mismo tiempo tener que laburar. Claro. Entonces el público ya convencido sobre ciertas temáticas es un público reducido. Entonces, ¿cómo llevar estas temáticas al imaginario y poder entrar más amablemente, sin chocar, digamos, para que puedan entrar a estas temáticas personas que no conocían sobre los vuelos de la muerte, o incluso que aún conociendo o habiendo escuchado sobre estas prácticas no lo creían como un relato verdadero? Entonces, claro, ¿cómo poder llegar a esas personas también, no solamente al público ya convencido? Totalmente. Bueno, entonces nos queda una sola función de Los Ahogados, la obra de teatro sobre los vuelos de la muerte, que lleva adelante el Teatro de Ilusiones Animadas, una obra de María Teresa Andrueto. Estamos hablando con el protagonista de la obra, con Santiago Sampaolo, y él nos está invitando a la última función, que es este domingo a las 20 en el Café Artigas, en el barrio de Flores, Artigas 1850. Busquen en el Instagram Café punto Artigas, y no se la pierdan, diría. Nosotros aquí en La Retaguardia no nos la vamos a perder, y el equipo de Los Juicios, que lleva adelante las coberturas de Los Juicios y puntualmente el de Los Vuelos de la Muerte desde Campo de Mayo, vamos a estar allí este domingo 31 en el Café Artigas para poder ver la presentación, la última presentación en Buenos Aires de Los Ahogados. Te agradecemos enormemente este paso por La Retaguardia para hablar de estas dos causas que tanto son parte de nuestra agenda y que tienen también su pata artística. Santiago Sampaolo, gracias y un abrazo. Bien, nos estamos yendo. Santiago Sampaolo, a él estábamos escuchando, es uno de los actores de Los Ahogados, que ya quedó debidamente presentada. Lo vamos a volver a escuchar la semana que viene en La Retaguardia, hablando de La Ilusión del Rubio, una obra de teatro que protagoniza Martín Slipak y que Santiago escribió y que la pueden ver en el canal de YouTube del Teatro Cervantes, La Ilusión del Rubio. 45 minutos de una obra de teatro impresionante, véanla. Y la semana que viene escuchamos a Santiago Sampaolo hablando de lo que va a ser la presentación de esa obra por primera vez en Córdoba, en la tierra en la que nació, creció y desapareció Facundo Rivera Alegre. Tenemos visita, nos vienen a buscar. Ay. ¿Algo que quiera decir antes de que terminemos? ¿Qué, es como los cumpleañitos infantiles? ¿Cómo? No voy a hacer declaraciones. Declaraciones exclusivas de María Eugenia Otero diciendo que no va a hacer declaraciones. Está bueno, es un gran aporte al programa. Bien, nos vemos la semana que viene. Adiós.